la fiesta del alferazo y de su familia. Bienvenidos amigos míos a esta linda fiesta. A esta linda fiesta, con devoción, Señor de exaltación, con devoción, Señor de exaltación. Con mucha devoción, Orquestalmo rinde homenaje al Señor de la exaltación.